¿Se murió Toto la Momposina, no? Sí, fue una de las noticias que se dio a conocer ayer, una mujer importantísima para la historia de la música, trascendental, no solamente a nivel local, sino también internacional. Esta mujer que sirvió también de inspiración para otros artistas, no tendríamos artistas locales como las grandes que tenemos si no fuera por ella. Se dio a conocer que Sonia Basanta Vides, ayer conocida como Toto la Momposina, murió a los 85 años en México. El comunicado: hoy despedimos a la eterna Toto, a la eterna maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés, bullerengues, nacidos en el corazón de nuestra tierra, a la eterna Momposina, que habló de la música tradicional del Caribe, la potenció y la enriqueció durante décadas para escribir un capítulo entero de la historia cultural de nuestro país. Esto lo dijo el ministro de Cultura colombiano a través de X. Ha muerto Toto la Momposina, familiar, excelsa. Muchas reacciones a través de las redes sociales. Así que bueno, el cuerpo del artista será trasladado de México a Colombia el próximo 27 de mayo y se realizará un homenaje póstumo en cuerpo presente. Son las mañanas 103.9. Aquí está Justin Bieber. Esto se llama Yukon. Son las mañanas, 103.9 FM, la X más música.com. ¿Cómo va el ébola? Controlado. ¿Ya llegó? No, no me creas, no sé, y no te voy a hacer caso en esto, y tampoco voy a hacer chistes. No puedes. Porque la vida me enseñó con humildad a no volver a hacerlo. Jamás. Escupí para arriba y me cayó en la cara horriblemente, entonces aprendí de eso, nunca más vuelvo a hacer un chiste de enfermedades, pandemias, nada, solo esperar que no pase. Yo no lo estoy diciendo tampoco a modo de chiste. Exacto, en serio, no. Estoy preguntando si ya llegó, ya porque ya ha pasado. No, pues lo que están hablando es que la vacuna contra el ébola sí podría requerir mucho tiempo en su elaboración. No, esa vaina sí puede estar. Pues es que eso lleva ¿cuántos años? Uh-huh. Esta es una nueva cepa, pero lleva desde 1976, sí, ¿qué dijiste ayer? En los 70, creo que 76 y 70. Véanse, epidemia. ¿Para qué? Para alimentar la psiquis. El miedo. ¿Dónde está? A mí sí me gusta. Ay, ¿viste qué? ¿Dónde está? El ébola, no. No, la serie. No. Ah, la película debe estar en algún lado. No, es la misma que Contagio. Sí. Ah, Contagio. Ah, fantástica. Vi, sí. Outbreak. A mí me encanta. Ajá. Con Gwyneth Paltrow, que es la Gwyneth que contagia al mundo. ¿Sí, es Gwyneth? Sí. No, es Patrick Dempsey. Gwyneth Paltrow va y saluda a un chef. No. No, esa es una de 2011, era que dice. La del 95. Ah, sí. Ok. Que no, es sobre el ébola. Ah, sobre, no, yo estaba pensando en es la sobre otra. El ébola, un okay. Miquito con ébola. Ahora, Hamnet, no es ébola. La plaga bubónica. Pero en el libro describen cómo la peste sale de un miquito. ¿Ah, sí? Ese libro, en la descripción, la película es preciosa, está tan bien hecha. Sí. Pero la descripción que hace la autora en Hamnet, miren, una riqueza, divino todo. Hablando okay. De riqueza... Hay nuevos ricos. ¿Quiénes? Los hermanos, ya quisiera yo, los hermanos Gallagher. Ya se dio a conocer que han entrado a la lista de los más ricos, de acuerdo con The Sunday Times. Tras la gira, la fortuna combinada de los hermanos Gallagher asciende a la sorprendente cifra de 375 millones de libras esterlinas. Bueno. Lo anterior convierte a los intérpretes de Live Forever en la décima figura más rica del mundo británico. Asimismo, según lo que informó el medio especializado de música, se estima que la gira de reunión generó 297 millones de dólares. Mira, Alejandro, tú aportaste. Yo aporté mi granito de arena. Sí. Pero ahora son millonarios gracias a ti. ¿Esa cifra es entre los dos o cada uno tiene eso? Entre los dos. Ok. Sumando. ¡Está bien! Pues es que los estimados en aquella época, en aquel fantástico verano de julio de 2025, decían que les pagaban a cada uno de a 50 millones de dólares por concierto. Imagínate eso. Ahora, ¿quién es el más rico de artistas británicos? Elton John. No. Paul McCartney. Sí. El Maca. ¿Viste cómo lo funaron? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por SNL? ¿Porque está muy viejito? No, él reaccionó a algo, me acuerdo. ¿Sí? y no les gustó. Ya te busco bien qué fue lo que pasó. Bueno. Bueno, ahí está. Aquí están los Oasi. Ahí está Paul Abdul con Forever Your Girl de Mañanas de la X. Hablemos de tecnología, hablemos de Google. Mira, es un monstruo, no hay nada que hacer. Estuvo hablando Sundar Pichai en un evento que se llama Google I.O., donde presentó una serie de nuevos productos y números, Alejandro. Numeritos que nos gustan. Entonces, en estos momentos, Google cuenta con más de 3 mil millones de usuarios. Voy a repetirlo. 3 mil millones de usuarios. ¿Qué usan estos 3 mil millones de usuarios? Google Search, Gmail, Android, Chrome. El que más tiene poder entre todos, YouTube. Claro. Nada que hacer. Monstruosidad, es la nueva televisión. Ahora, las actualizaciones de Gemini también están atrayendo. Te voy a decir, esa es mi inteligencia artificial, ¿sabes? Sí. Ya, yo no uso ChatGPT, por ejemplo, ni Meta. Ya no estás en ChatGPT. Pititi. Ahora es por Gemini, varias cosas. Hay una nueva que se llama Remix y es que en YouTube Shorts tú puedes escoger otro video de otro creador y remezclarlo, ponerle un prompt. Si tu video lo coge a alguien, te van a preguntar si estás de acuerdo que se haga el remix. Claro. Tú dices si sí o si no, ahí está, pero ya se va a poder hacer con inteligencia artificial. También se habla de el Ask YouTube. Entonces, hay un video donde un papá enseña a montar bicicleta al hijo y tú haces una pregunta específica, YouTube te va a llevar directamente a la parte del video donde sale la respuesta. Ay, muy claro. Bien. Ya no tienes que estar adelantando, no tienes que verlo todo. Pues, igual él hace mucho rato tiene... El Ask. Como los minuticos, que le ponen del minuto 5 al 7, habla de tal tema. Exacto. Por ese lado también. Así que sí, se abren muchas cosas que ellos están todo el tiempo, Alejandro, anunciando cosas. Hay que recordarlo del tema de YouTube, que ya se puede ver tercerizado sin cerrar la aplicación, crear una ventanita. Dice que es una de las mejores cosas que la gente ha tomado y ha recibido, claro, porque ese es el usuario gratuito que agradece esto. Así que bueno, Alejo, 3 mil millones de usuarios dando números importantes para Google, siguen siendo un monstruo, utilizando la inteligencia artificial a su favor para que la gente la use. Y siendo nosotros su instrumento. Absolutamente, seguimos siendo. Somos el producto, Diana. Mira, Alejandro. Aquí está Rihanna, esto es Pon the Replay. Pon the Replay de Rihanna. Hoy tenemos animales de radio. Hoy vamos live en vivo desde youtube.com/AlejandroMarín para que estén pendientes a las 11 de la mañana. No sé de qué vamos a hablar porque la verdad he tenido muchas cosas para hacer. Está un poco atareado. Pero hay cosas, siempre he tenido varias ideas, no muchas, no son muy buenas en realidad. Pero mira, a veces desde esa idea que uno cree que no es tan buena sale cosas algo, muy sí. buenas. Puede ser. Una de ellas es copiada de un youtuber estadounidense llamado Anthony Fantano. Mira, la persona más agradable que tiene las redes sociales, por favor, cuéntanos. Aunque a mí me gustan las funas que él hace, artistas que odio. Yo sé. Tomo su mano y digo, claro. Tiene tanta verdad. Sí. Ya cuando habla de cosas que me lo gustan, vi, ya no. Lo vi haciendo reacción al disco de Drake. Ah. ¿A cuál de los tres? Al primero. Ok. Al Iceman. Lo destrozó. Lo destrozó. ¿A pero qué así, le gusta? Joder. El metal. El metal, sí. Ah, sí. O sea, sí. Gojira y eso no, muere. No, no, metal. Metal, metal, el metal. Death. Parece un zombie. Hay una serie de anime que se llama Gretsuko. Es una panda roja que se desahoga cantando metal. Wow. ¿Viste a Faye de nuestra entrevista de Animales de Radio el viernes hablando más lindo sobre, amor. Sobre Goku? Estaba ¿Ah, sí muy le feliz. Gusta el anime? Sí. Es súper otaku. Ah, ¿segura? Eso no, dijo. Sí, él dice eso. Yo no sé si yo sea no verdad. Que sea otaku. No, pero sí le gusta. Pero sabe. Le gusta, sí. Lo que pasa es que ya los otakus no se ven como se veían los otaku hace años. Hace 15 años, sí. Ahora, cuando habló de Goku, ¿tú le hablaste de otras series como Attack on Titan? No, yo no. No, habló de Akira y habló de... Él nombró un montón de series. Akira, la película como el génesis del... Así es. Ve a ver el amor. No. Está muy linda, amor. No. ¿Qué te iba a decir? Entonces, Fantano dice... okay, Fantano dice... Drake. Fantano tiene... Bueno, lo destrozó. El tercer disco, que se llama Maid of Honor. Ese le gustó. Le dio 9 de 10 puntos a Maid of Honor. Y yo lo escuché ayer un rato. Sí. ¿En qué cambia con Nice Man? Es electrónica. ¡Ay, oh, mira! Esto era lo que necesitaba. Ahora. A él le gusta la electrónica, Fantano. Sí, a él le gusta. Ah, bueno, perfecto. Pero más allá de que le guste la electrónica, lo que dice Drake es que las colaboraciones están on point. Bien. Que todo está como muy bueno. Que el disco está muy bueno. Ahora, tú sabes que a Drake le gusta esa electrónica... de privaditos, ¿no? No, mira que Massive no es privadita y Alejandro no es privadito. A Drake le gusta ese, pero Massive no es así. Esa, sí, pero ese no, esa es la excepción. Ah, sí, en ese disco. El Honestly Nevermind, la excepción es Massive. El resto es... Es guarachero. Es DJ, ¿cómo es que llama? Fumarato Ferroso. No, volvamos a esos lugares nefastos que trajo la pandemia. Uy, sí. Jennifer López cayó ahí. Claro, DJ David. Yo no les conté que unas me pidieron que fuera la voz de una guaracha. ¡No! Por favor, acá estamos. ¿Qué pasó? No, pues dije que no. Pero pudiste haber cobrado una regalía. Claro. No. De por vida, imagínate tú haciéndote una platica ahí. Es el único género que yo detesto. ¿En serio? Yo de hipócrita sí hubiera dicho que sí. Claro. Si eso va a representar para mi dinero toda la vida, ¿quién va a saber que soy yo? ¿Quién sabe más que tenía que decir? Yo lo niego, pongo un seudónimo. Claro. Y con la voz de la Sol, algo claro. Así. Ay, Catalina. No, perdí dinero. Claro. Catalina, pudiste ser ella. Una guarachita. Entonces, Fantano tiene una sección que se llama... que se llama Discutamos. Ajá. Let's Argue. Ah, bueno, está bien. Eso es lo que quieres tomar. Pensé. No, sí, claro. Date. Pero como duro. Él va poniendo el disco y va reaccionando en vivo o... No, en Discutamos. Ah, bueno, sino en la reacción estuvo en ¿eso Twitch. ¿Está en sistema? Estuvo en Twitch. Sí, claro. Esto es un éxito gigante de la X más música. En algún momento, eso fue pues el viernes que salió el disco, como sí. a la 1 de la mañana. Ah, bueno, el man no arrancó. Lo de los horarios, ¿no? El man arrancó, prende el Twitch y arranca a reaccionar al disco. Es Twitch. Sí, okay. Pues porque obviamente en YouTube no lo dejan. Ah, bueno, música, okay. Sí, tienes toda la razón. Pero también tiene pues una sección que se llama Let's Argue. Ajá. Y entonces dice, deje sus opiniones más polémicas. Ish. Aquí. Hazlo. ¿Te parece? Sí. ¿Pero es sobre cualquier tema? Sobre cualquier tema. Sí. Oh, hay tanto por decir. Ahora, sobre eso, ¿tú tienes que reaccionar o simplemente lees? ¿O yo tengo que leer y pues opinar? Claro. Ay, te van a funar, Alejandro. No. Uy, es que hay temas importantes que yo debería estar con él. Pues deberías acompañarnos hoy. En animales. No, porque tenemos un brunch con Victoria. Ah, claro que sí, es el brunch con Victoria. Banda sonora, mira. ¿Eso qué es? ¿Cómo era que se llama? Edward Maya. Ay, claro que sí. Tenía que llamarse así. Este es el comienzo de la invasión de la desinformación rusa. Porque este man es por allá como de Checoslovaquia, algunas cosas. Ese es bueno, vamos a hablar de Harry, ahora que estamos hablando. Fantano destrozó el disco de Harry, le dio 4 estrellas de 10. Ay, qué atrevido. Pero ahora, no es tan malo. A mí me gustó mucho el disco de Harry, lo que pasa es que, ojo, lo que pasa es que Harry se alimenta, digamos, de inspiraciones de otros lugares que son bastante delicados, ¿no? Ahora, ¿es más indie que electrónico? Sí. Yo pensé que iba a ser más electrónico, pum, pum, pum. Pero no está mal, me lleva a lugares bonitos de lo indie. Es que yo no puedo ser... objetiva. Sí. ¿Qué ha pasado con Harry con la gira, Cata? Bueno, te conté ayer que arrancó, que el setlist a la gente le gustó, pero que el tema de escenario no gustó porque él tiene unas pasarelas. Las pasarelas miden 3 metros de altura, entonces para el público que está en general, pues es muy difícil ver, no alcanzan a ver el escenario principal. Además de eso, tiene unos puentes que modifican mucho más toda la visual, y el equipo tuvo que salir a hablar después de la cantidad de mensajes que llegaron y dicen que el concepto fue diseñado para ofrecer una experiencia única, porque si este muchacho trota esa hora y media de concierto por todo lado. Por eso no ha hecho sino correr durante los últimos tres años. Estaba preparando, estaba cogiendo fuercita, respiración buena. Ánimo, claro. Y dice que ya están revisando las zonas afectadas, ajustando en donde sea posible, que no es un tema que vayan a dejar pasar a la ligera, sino pues que si quieren como escuchar todo lo que tienen por decir los fanáticos que están sobre todo en la parte del público general para poder ofrecer pues un show en donde sea posible ver al artista. Claro. Imagínate uno chiquito. Uno pierde, uno claro. Nació perdiendo, siendo bajito. Aquí está Harry Styles, esto es Takes Back. Es Aerosmith con What It Takes en Mañanas de la X, 103.9 FM, la xmasmusica.com. Tengo una pregunta, cuando ustedes compran cosas por internet, claro que en particular sí. Ropa, sí, cuéntanos. ¿Se fijan en el modelo que está modelando la ropa? No, yo me fijo es en las tallas. Ahora. En los comentarios. Sí, miro, hay lo bueno es que cuando uno, hay algunas páginas que muestran este modelo usa una talla M, mide tanto. Excelente servicio con esos datos. ¿Ah, sí? Sí, porque dicen todo. Este modelo mide 1.80, tiene una talla M. Y uno ya sabe. Uno ahí más o menos con ojito, uno dice, ah, bueno, si es una talla M, seguro me queda a mí. Yo me fijo más en comentarios y en las fotos que ponen en los comentarios, como la gente. Porque ya muestran ya más de cerca la textura, si horma bien o no. Como se ve, ¿verdad? Sí, exacto. Que se hacen ayudis con inteligencia artificial para que sea más bonito el producto. Yo qué? Siempre mi porque yo sé, yo estoy cogiendo la maña de mirar el modelo. Está bien. Y digo, si el modelo es muy distinto a mí, no va a armar de la misma forma. No me va a funcionar. Pero tú lo ves de solo verlo o buscas los datos que te digo que no, tienen no. A veces. Yo solamente veo, bueno, no, este man está muy alto. ¿Te va bien comprando ropa por internet? A ratos. ¿En qué te ha ido mal? ¿Zapatos? No, sé. Zapatos me va bien. Bien. Zapatos me va bien. ¿Te ha quedado algo chiquito? Sí. Okay. ¿Y qué haces con eso? Nada. ¿Lo dejas ahí? Se lo doy a Paula porque ¿qué más hace uno ahí? Paula resuelve. Doña Paula resuelve. Muy bien. Sí. Sí, no, yo no. Sé que si me, es algo que me gusta de un hombre, lo tengo que pedir una talla más chiquita para mí. ¿Así? Ah, sí. Sí, un M hombre no es el M chica. Sí, yo sí ya estoy mirando y dicen, no, este personaje está muy raro. O sea, raro. Me, sí, por ejemplo, tiene el pelo muy... No. Sí, largo. ¿Tiene el pelo largo? Digo, no. ¿Qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. ¿En qué sentido? No, como eso que cambia como le horma un pantalón. en que digamos, el personaje define mucho también... ¿La ropa que usa? La ropa que usa. Ah, ya te entiendo, por pues, identidad. Exacto. ¿Cómo se le ve? Pero no significa que a ti no se te pueda ver bien. Pero las probabilidades de que no se vean bien son altísimas. O sea, pelilargos ya descartados. Sigue sí, claro. Prenda. ¿Mido 1.80? No, pues no. Esa camiseta no me va a quedar bien. Ya. Sí, te entiendo. Por eso también ponen ahí. Estatura del modelo, tamaño claro. Del modelo, todo ese rollo. Y uno sabe ahí. Y uno sabe, claro, uno sabe. Porque hay unas, por ejemplo, Cata compra unos pantalones que le quedan perfectos sin cogerle. Yo sé que si yo compro eso me toca cogerle un metro. O faldas. Que son muy largas y digo, no, voy a quedar como un policía del volardo. Volvemos al tema, los chiquitos nacimos perdiendo. Pero los grandes también, ¿a mí qué me pasa con los pantalones? Puede que me queden bien de largos porque yo soy muy larga de piernas, pero entonces de ancho me quedan gigantes. Y si compro uno que me